Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo, un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. Es razonable creer que es la fe. Autor Ignacio Juez, fuente ideasrápidas.org. ¿Qué es la fe humana? La fe humana es el acto o hábito de aceptar como verdadero lo que el hombre dice. Esa es la fe humana, lo que el hombre dice, no lo que Dios, basándonos en sus palabras. Es la manera más habitual de conocer las cosas. Así aceptamos que existió Napoleón, que existe el Everest y que una lata de melocotón contiene melocotón. Nos fiamos de lo que nos dicen. Ahora bien, ¿qué es la fe sobrenatural? Es el acto o hábito de aceptar como verdadero lo que Dios dice, no el hombre, sino lo que Dios dice, basándonos en sus palabras. ¿Es razonable creer? Pues claro, la fe humana es razonable. Si la persona que habla es sincera y entiende en el asunto, la fe sobrenatural también es razonable, si es Dios quien habla. ¿Cómo saber si es Dios quien habla? El Señor se hace entender con claridad y las personas acostumbradas a escucharle no necesitan señales especiales. Otras veces subraya sus palabras mediante milagros que desvelan su poder divino. ¿No es más inteligente quien solo admite lo que él comprueba? Esa actitud puede ser aceptable en algunas circunstancias o campo de investigación, pero no es bueno, no es un buen planteamiento general, pues sería menospreciar la inteligencia y sinceridad de los demás. ¿Para creer en Dios hay que ver milagros? Claro que no, no es necesario. Incluso aunque se vean milagros, puede rechazarse la fe como hicieron los fariseos en tiempos de Jesús. Los milagros no sirven si hay mala voluntad. ¿Cómo es razonable creer si no se ven milagros? Pues basta confiarse de las personas sinceras y sensatas que los han visto. Por ejemplo, sabemos que Jesucristo es Dios por la información abundante que disponemos de su vida, es decir, la vida de Cristo, de sus palabras y de sus milagros. ¿Cómo sabemos que Jesús hizo esos milagros? Por los testimonios históricos, así conocemos que Colón fue navegante y que Mozart tocaba el piano, con la particularidad de que los testimonios sobre Jesús son especialmente abundantes y bien conservados en los evangelios. Los dos aspectos de la fe. En los actos de fe hay dos facetas. O creemos que las frases divinas son verdaderas, puesto que proceden de él, o y aceptamos que esas palabras vienen de Dios fiados de otros hombres que han visto los milagros con que el Señor acompaña sus manifestaciones cuando desea dejar claro que Él es quien habla. Es decir, el Señor habla a unos hombres con milagros palpables y esos hombres transmiten palabras y hechos divinos. Nosotros nos fiamos de ellos y aceptamos sus palabras como venidas de Dios. Y entonces nos fiamos de Dios y consideramos esas revelaciones como verdaderas. Por otro lado, el Señor suele intervenir de vez en cuando para remarcar que fue Él quien habló. Por ejemplo, los milagros de Fátima y Guadalupe confirman la verdad de las apariciones de María. Igualmente, el milagro del anciano confirma la verdad de la Eucaristía, etc. Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo, un podcast de interés para el cristiano del mundo actual.